las cosas ya no parecían igual. La gente se olvidó de reír y al sol le cuesta tanto salir. Hoy el bufón no paró de llorar, el mudo al fin ha aprendido a cantar. Las 12 a las campanas despertó, la esperanza por cambio de negocio cerró. Grita el silencio al sordo que todo va mal, nada está bien. Corre la estatua a evitar que salpique el olvido, que moje el agua de we'll be right back. áreas del mundo venid a la libertad. Ahora empieza tu camino, solo tú eres el Señor de ti. El progreso está en tu espíritu. Solo tú decides invertir en tu espíritu o en una central nuclear. Negritos a quien convertir, en vez de aprender de ellos a vivir. Ahora empieza tu camino, solo tú eres el Señor de ti. El progreso está en tu espíritu y no en una ciudad. Solo tú elige tu destino. Solo tú decides invertir en tu espíritu. No a las dictaduras, no a la impunidad, no al comercio justo que explota al menor de edad, si a las autocracias, si a la libertad, el tercer mundo va a estallar. Juntemos las fuerzas para resistir a Pinochet de Chile y en Chechenia hasta el fundir. Levantaos en Bosnia y fíjate venir, el tercer mundo ya está aquí. Pepe a Marta no pega y la tiene en cuenta. Se llevan las gordas y la inteligencia. Ojalá